El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Escuché a alguien decir por ahí que el tiempo es dinero, pero analizando bien y reflexionando, el tiempo no es dinero. Eso no es verdad. ¿Qué es el tiempo? El tiempo vale mucho más que el oro, que toda la plata del mundo. ¿Cuánta gente con mucho dinero gasta, inclusive mucho más de lo que tiene o todo lo que tiene, por verse más joven, por devolverse y tener más años? Pero el tiempo no se detiene. El dinero mal gastado se puede recuperar. ¿Sí? Usted puede estar en un fracaso económico, una quiebra, y en el momento de la quiebra pensará que no, que ya no hay nada que hacer y que usted no se va a volver a levantar. Pero la vida puede darle otra oportunidad y usted, depende de la actitud que tenga, podrá recuperarse y salir adelante y tener mucho más de lo que haya perdido. El dinero se puede recuperar, pero el tiempo no, el tiempo no se recupera. Son pequeñas reflexiones que hoy quiero dejarte en esta dosis para que analicemos, para que apliquemos. Nosotros, tú y yo, debemos ser esos actores principales de nuestra existencia. Nosotros tenemos que aprender a tomar las riendas de la película de nuestra vida. Tú eres el protagonista de tu película. No permitas que otra persona sea el protagonista de tu película, de tu historia, de lo que te corresponde. Veo mucha gente que quiere cambiar algo en sus vidas. Ah, yo quisiera cambiar esto, es que esto no. Pero siguen igual. ¿Por qué? Porque muy pocos estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, a hacer los sacrificios, lo que se requiere para lograr cambios. Quiero que entiendas. Y a veces nos cuesta eso. A mí me duele saber que hay personas que siguen, logran un paso con Dios en las cosas, avanzan uno, dos y se retroceden cinco pasos. Siempre Dios va a estar a nuestro lado. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que mucha gente se acuerda de Él solo cuando está en la mala situación. Hoy debemos estar bien con Dios. Si estamos bien o si estamos mal, ahí tenemos que estar con Dios. En las buenas y en las malas. Y quiero invitarte a que no recuerdes más el pasado para lamentarte. Hoy no es un día para lamentarte. Hoy es un día para que si recuerdas algo del pasado, solamente digas, bueno, eso que fue tan difícil me enseñó, tengo experiencia y esto me enseña a labrar un mejor futuro. Hay muchas cosas, recuerda, por las cuales te estás preocupando y tú no tienes el poder de cambiar eso. Muchas cosas. Tú no puedes hacerlo. Más bien, ocúpate de lo que sí puedes cambiar. Ocúpate de lo que... Tú no puedes cambiar a las personas deciden cambiar, pero tú eres el que cambias tú mismo o tú misma o ciertas circunstancias. Creo que hay que cambiar nuestro chip, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Tenemos que pensar que el éxito y la felicidad en cada uno de nosotros es una actitud que yo tengo en mi cabeza. ¿Ante qué? Ante lo que me rodea. Y todo pasa. Así que hoy vamos a vivir con alegría, con optimismo. Vamos a decidir eso cada día. Mañana también, todos los días. Con optimismo nos vamos a levantar. Me encontré una persona que me dijo, escuché lo que tú dijiste la otra vez, a echarnos agüita fría y a continuar. Sí, a veces tenemos que echarnos mucha agua fría para despertar y salir a conquistar. Hoy, al igual que cada mañana, decide ser feliz sin importar lo que pase. Es una decisión. Yo sé que hace falta de pronto valentía para empezar cosas en nuestra vida. Perseverancia, valentía, y hay que terminar eso que empezaste. Recuerda, perseverancia y valentía, trabaja eso para que pasen cosas importantes. Y hoy, y mañana, y todos los días, acuérdate de darle gracias a Dios por la vida, por el bello amanecer, por la alegría, por la oportunidad de ver todo con optimismo, por cambiar. Para alcanzar el éxito, ¿sabes cuál es el secreto? Es acumular pequeños esfuerzos que vas a hacer día tras día, día tras día. Si tú piensas que te va a ir mal, pues tú decides eso. Pero no, hoy quiero que deseches eso. El éxito no es, o no tiene que ver con lo que tengas. El éxito tiene que ver con lo que eres. Señor Todopoderoso, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este audio, este mensaje. Lo envío con todo mi corazón para que cada persona tenga decisión en su vida, para que decidan hacer cambios, para que no miren mal lo negativo, para que salgan adelante. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo en este día, con la bendición tuya, no mía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy agradecido con Dios por la viralización que han tenido las dosis diarias, es decir, que llegan a tantas personas y se ha extendido por tantos lugares. Pero también hay personas que a través de ese gusto que tiene la gente por las dosis diarias han hecho sus listas de difusión, las crean en WhatsApp, crean cadenas de envíos, pero también aprovechan esto y le envían a las personas mensajes ofreciéndoles mercancía, ofreciéndoles préstamos, ofreciéndole ingresar a sitios de inversiones monetarias donde ganan mucho dinero. Gente que se ha aprovechado para solicitar dinero en nombre de nosotros. Tengan cuidado, no somos nosotros. Nunca lo he hecho. Llevo mucho tiempo, muchos años haciendo las dosis diarias y no cobro un peso por las dosis diarias ni me aprovecho de la viralización que han tenido las mismas. Así que si usted quiere pertenecer directamente a la lista de envíos de nosotros, ingrese a esta página, dosisdiariaoficial.com. Repito, dosisdiariaoficial.com, y ahí están las diferentes maneras en que usted puede recibir las dosis diarias, por WhatsApp, Telegram, por la aplicación, bueno, de muchas maneras. Y eso es oficial de nosotros, y así usted no corre riesgo de ser engañado, estafado, o que le lleguen mensajes que no deben llegarle. Eso es todo, pero no vamos a detenernos de recibir la palabra de Dios, el alimento que tu alma y la mía necesitan. Un abrazo y que Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.